Timoteo, capítulo 6, verso 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, el verso 10. ¿Listos? Dígame, ¿de algo? La Escritura dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores. Oramos. Padre, te damos gracias la mañana de hoy, este ayuno precioso que hemos tenido de las 7 de la mañana, buscando tu presencia y poniendo en tus manos nuestra área financiera, Señor, nuestra economía, Padre. Pedimos que hoy añadas bendiciones y ayuno a través de esta tercera parte del mensaje de hoy, Señor, que hemos estado compartiendo. Queremos en el nombre de Cristo que tú nos llenes de instrucción y sabiduría esta mañana al exponer tu bendita, tu preciosa, tu poderosa palabra, Señor. Llena, Padre, nuestro corazón de entendimiento y de iluminación de tu Espíritu Santo para que podamos entender tu verdad cabal, Padre, esta mañana. Díceme a mí, úsame, Señor, yo soy vil, Señor, y yo me humillo hoy ante ti, para que tú me uses y para ser bendición para mis hermanos esta mañana en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén, aleluya. Tomen su asiento. Estamos en ayuno, el tercer mensaje que hemos compartido esta mañana acerca de la finanza. El título es Pautas de Administración Bíblica. Hace 8 días comenzamos esta serie de mensajes con ocasión de una campaña pro templo que vamos a hacer durante este fin de año, buscando aumentar el ahorro que tenemos para la compra de la casa. Ayer un hermano se me acercó y me dijo que hay una posibilidad de comprar una casa, ¿sí saben? No le voy a decir dónde es porque de pronto usted se me adelanta. Pero me dijo, ¿cuánto es que tiene? Bueno, me pintó el negocio, pues, y vamos a creerle a Dios, ¿verdad? Amén. A ver si pronto el año que viene ya estamos ahí en un sitio que estemos pagando y toda la cuestión. Y por eso estamos proponiendo este tema, para darle el gusto equilibrio bíblico a lo que estamos compartiendo, a lo que queremos hacer mejor. Y hablamos ya en la reunión de las 7 y de las 8 y media, hablamos acerca de cómo sé si amo el dinero. Porque este texto dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Cómo sé que amo el dinero? Y a las 7 y a las 8 y media hablamos de una primera evidencia que nos habla ese mismo pasaje, y es la codicia y la avaricia. Dice, el cual codiciando algunos. Cuando usted ama el dinero, usted es una persona codiciosa, avara. Hablamos de la diferencia entre la codicia y la avaricia. Dijimos que la codicia es el deseo de tener, mientras que la avaricia incluye el deseo de tener, pero también de guardar lo que tengo. Entonces, que esas son las viejitas que se mueren en un rancho, mal eso, feo eso allá, y cuando van a ver, toda la plata abajo metida al colchón. ¡Ávaro se llama eso! Pero dijimos que no podemos confundirnos, porque algunas personas dirán, bueno, como no hay que desear, como es solo de Dios, pues entonces no voy a trabajar, ni voy a tener sueños. No es eso, porque una cosa es la codicia y otra cosa es el espíritu emprendedor, que nos lleva a un reto más, un paso más. Llegué a esto, quiero esto. La diferencia es que el emprendedor, a la manera cristiana, pues nunca hará de esto el centro de su vida, ni va a confiar en esto, pues, como última instancia en su vida, ni nada de esas cosas, sino que va a dar un justo equilibrio a esto en su vida. Hablamos de algunas cosas que hace la codicia, o que dice mejor la Biblia sobre la codicia y la avaricia. Pusimos el ejemplo de Acán, que ahorita retomaremos. Hablamos que la palabra dice que la avaricia es idolatría porque es un culto a uno mismo. Hablamos que la palabra dice que la avaricia ni aún debe nombrarse entre nosotros, un pecado aborrecible, horrible. No debemos tener comunión con personas que, siendo cristianas, demuestran un espíritu de avaricia y de codicia, dice la Escritura. Y que nunca el avaro entrará al reino de los cielos. Y que la principal manifestación de un avaro codicioso es que es tacaño, es mezquino. Todo eso lo vimos a través de la Escritura. Una de las razones por las que las personas no ayudan en la obra de Dios económicamente es esa, que son avaros codiciosos. Entonces los llevan a desquindar, no colaboran, hermano. Luego, ahorita a las 10 de la mañana, estuvimos hablando que la segunda evidencia del amor al dinero es la apostasía. La apostasía es apartarse de la fe o renegar de la fe. Vimos que las personas apostataban de la fe en cuatro maneras. Número uno, cuando confiaban más en las riquezas que en Dios. Número dos, ya se me olvidó. Número dos, algunos otros se apartaban totalmente de la fe por la preocupación de sus necesidades, por el pensamiento que decía el dinero es lo más importante y solo el dinero te dará felicidad y seguridad. Y también por las diversiones. También dijimos que la gente apostata de la fe por amor al dinero, haciendo cosas contrarias a la palabra para enriquecerse. Entonces hay gente que va y compra contrabando, son cristianos, conocen la palabra, compran contrabando, van, lo venden, otros venden cosas piratas, tienen una tienda, se ponen a vender cigarrillos, trago, otros venden marihuana, ¿no? Terrible, ¿cierto? Un cristiano vendiendo marihuana, quién sabe, ¿no? Suele pasar de todo en la viña del Señor. Otros roban, estafan, mienten con tal de hacer dinero. Y esa es otra manera como la gente, por amor al dinero, apostata de la fe. Pero la última que terminamos viendo fue por el hecho de desviarse tras un evangelio de avaricia, ¿no? Entonces la gente hoy apostata de la fe por amor al dinero y va a centros religiosos a escuchar discursos religiosos de líderes religiosos que apelan a la avaricia de su corazón, a la codicia de su corazón. Dichos líderes religiosos son tan avaros como los que asisten a esos centros religiosos. Entonces hablamos de algunas características de ese evangelio de la codicia. Dijimos que los líderes de esos evangelios son gente llena de ostentación y lujo, que cobran por cantar, predicar o enseñar, que suelen como práctica, tienen los pactos, las siembras, las radioyuyas, ¿qué más? Las maratónicas, venden fetiches en las iglesias, o iglesias no, centros religiosos. Y que por último, usted lo identifica porque cuando asiste a un culto o a una reunión de ese centro religioso, piden dinero varias veces en esa misma reunión. Primero piden la ofrenda, después piden para el templo, después la ofrenda del despunche. Es la última, ¿sí? La ofrenda del descunche es da todo lo que trae en el bolsillo. Y no falta, no falta. Y ahí lo deposita. Pero hay una tercera evidencia para saber si usted ama el dinero, ¿eh? Por la codicia, por la apostasía. Y la tercera evidencia serían por los problemas. El versículo 10 tiene una palabra que no deja de causar escalofrío y es, y se traspasaron a sí mismos. Wow, esa palabra es dura. Se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Porque cuando la gente ama el dinero, por lo general, tiene muchos problemas en esa área de su vida. No que todos los problemas que tenga una persona se deban a esto, pero sí, cuando una persona ama el dinero, por lo general, esa persona tiene muchos problemas en el área económica. Entonces vienen endeudados, que ya vinieron a cobrarles, que el estrés del dinero, muchas cosas. Vamos a ver en la Escritura hoy tres ejemplos de personas traspasadas por el amor al dinero, por la codicia, por la avaricia. El primero de ellos es Acán. Ya le había dicho que íbamos a retomar esa historia. Acán, Jueces capítulo 7, Josué, perdón, capítulo 7, el versículo 21, Josué capítulo 7, el verso 21. Nos dice que cuando vino la toma de Jericó, Dios había destinado que todo lo que hubiera en esa ciudad tenía que ser destruido. Nadie podía quedarse con nada. la ciudad fue totalmente destruida, pero hubo un tipo que se llamaba Acán, y ese Acán era una daga, porque dice el verso 21, que entre los despojos de Jericó, él vio un manto babilónico muy bueno, dice, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 kilos, siclos, perdón, siclos. Dice que lo codició, cuando lo hizo, lo tomó, y fue allá a su tienda, y lo escondió allá debajo, ah, pues, ah, y lo escondió por debajo, y él dijo, ya la hice, porque nadie se va a dar cuenta. Los israelitas fueron a atacar la ciudad de Jai, y allá fueron derrotados, una ciudad mucho más pequeña que Jericó, y sufrieron terrible derrota. Entonces Josué se acongojó todo y fue a preguntarle al Señor, y el Señor dijo, lo que pasa es que me desobedecieron. Cogieron del anatema, de los despojos de Jericó. ¿Cómo va a ser? ¿Pero quién hizo eso? Bueno, vas a ver. Y los puso, reunió a todo el pueblo. Y hay una situación que al fin y al cabo resultó que Acán salió señalado entre toda la multitud del pueblo. Lo llamaron aquí y le dijo, dígame una cosa, venga acá, ¿qué fue lo que hizo? No me diga mentiras, ¿qué fue lo que hizo? Y entonces Acán en el verso 21 dice, no, yo cogí el manto babilónico, cogí la plata que encontré, cogí el oro que encontré, y lo escondí allá debajo de la tierra, en mi campaña, en mi carpa. Y en efecto fueron a mirar, y allá estaba. Ahora, ¿qué le pasó a Acán por haber hecho eso? Se traspasó a sí mismo. Se metió en problemas terribles por meterse a hacer eso. Versículo, vamos a leer, versículo 25. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has traído desgracia? Caiga la desgracia de Jehová sobre ti en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy, hermano. ¿Ah? Valle de Acor, Acor quiere decir desgracia, el Valle de la Desgracia. Cuando fueron, Josué lo confrontó y todo el pueblo, no solo a él, porque tenga en cuenta que el problema también involucró a su familia. Pues la avaricia y la codicia, el amor al dinero, no solo nos va a traspasar a nosotros, sino que va a traspasar también a nuestra familia. Así le pasó a él. Y todos los israelitas mataron a piedra a él, a su familia, y luego lo quemaron a él y a todas sus cosas. Y levantaron un montón de piedras sobre su vida y su familia, bueno, sobre su persona mejor, y su familia, y pusieron ese nombre, el Valle de la Desgracia. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Cuando una persona ama el dinero, se mete en problemas, como no puede estar contento con lo que tiene, como no puede estar feliz, como no puede esperar en Dios, como no puede esperar el momento de Dios, entonces se endeuda, hace triquiñuelas, ya lo buscan para matarlo, ya lo amenazaron, ya le van a quitar la casa, ya le van a hacer y a deshacer. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Y le pasó a Acán. Pero no solo le pasó a Acán, sino que también le pasó a Judas. A Judas. Usted conoce la historia, pero vamos a mirarla. Mateo 26, 14. Mateo 26, 14. Mateo 26, 14. Dice, amén. Dice, entonces uno de los doce, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me querréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. ¿Ah? Y desde entonces buscaba una manera para entregarle. Estaba ávaro y lo vendió por nada, hermano. 30 piezas de plata valía un esclavo en esa época. Eso, usted quería comprar un esclavo, 30 piezas de plata, era un esclavo. Y el tipo este, amador del dinero, ávaro, codicioso, fue y vendió al maestro por 30 piezas de plata. Y usted conoce la historia, fue y lo entregó, le dio su beso allá en el Getsemaní, lo entregó, y luego cuando vio todo lo que le hacían a Jesús, se tuvo remordimientos terribles, fue y devolvió la plata, y ellos le dijeron, ya no, a nosotros qué nos importa la plata. Y lleno de remordimientos, ¿qué hizo? Se ahorcó. ¿Eh? Pero usted sabía que Judas no solo se ahorcó, nos cuenta le pasaron más cosas, si sabía, no sabía, pues sépalo. Mateo 27, mire, verso 3 al 5, dice: entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: a nosotros qué, allá tú. Entonces él arrojó las piezas de plata en el templo y se retiró. ¿Y qué? Y se ahorcó. Pero luego Lucas en Hechos 1 nos dice lo que le pasó. Él se ahorcó, ¿verdad? Y creemos que murió ahorcado. Fue esa su manera, se suicidó. O tal vez fue que el palo no lo resistió, o la cuerda no lo resistió, quién sabe. Sí fue y se ahorcó, ¿sí? Y se cayó y se rompió, se reventó todo él. Fue una muerte terrible. Hechos 1:17. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio, hablando de Judas. Y dice: este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Qué bonito fin, ¿no? Entonces uno dice: bueno, ¿qué fue lo que pasó? Lo que fue que el hombre fue y se ahorcó, y tal vez se ahorcó y ya muerto, cayó de cabeza, se partió en dos y se derramaron todas las entrañas, así, estilo accidente de la autopista sur. O si no, él se intentó ahorcar o se colgó o algo y todavía vivo, cayó allá y se partió en dos, hermano, una cosa terrible, y se le salieron todas las entrañas. Qué bonito fin, ¿verdad? ¿A cuánto nos gustaría terminar así? Que uno imagina su muerte en una cama ahí, lo más tranquilo que se pueda, ¿cierto? Así yo quiero morir, ¿sí? Lo más tranquilo que se pueda. Pero uno morir ahí en la autopista o al window. Yo ya probé el piso en la autopista, usted sabe, ¿no? ¡Terrible! Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón de esto? De esos remordimientos, de esa desesperación que lo llevó a suicidarse, el amor al dinero. Así son las cosas, el amor al dinero. Es una cuestión que convenga, pero mucha gente vive llena de problemas, estresada, terriblemente, porque como aman el dinero y las posesiones y creen que la vida consiste en eso, se meten en problemas y en problemas y en problemas con esa situación. Pero hay una tercera historia, ya no tan conocida, pero muy aleccionadora. Y era de Gacy. ¿Alguno ha oído de Gacy en la Biblia? No es el hermano de Barney, ¿no? Gacy, el siervo de Eliseo, el esclavo de Eliseo. Ah, ya, ahora sí. Este muchacho, en 2 de Reyes 5, cometió un error muy grande, que le costó. Sucede que era un general del ejército sirio que se llamaba Naamán, un tipo de la high, la alta, ¿no?, de la estratosfera siria. Pero no me tenía un problema, y es que el hombre era leproso. A lo que la Biblia llama leproso puede ser la lepra que conocemos hoy, o hasta alguna alergia, ¿no? Ellos llamaban lepra todo eso. No sabemos, pero el caso era que estaba leproso. Entonces tenía su uniforme general y toda su cosa, pero por dentro estaba leproso. Pero había una muchacha valiente, que era una judía israelita, que estaba en su casa, la habían llevado cautiva, y ella le dice, ya voy en el 3, le dice a Naamán, capítulo 5, verso 3, segundo de Reyes 5:3, le dice a Naamán, le dice: si usted, en el verso 3 dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Hablando de Eliseo, porque Eliseo era un tremendo hombre de Dios, y hacía milagros tremendos. Y la muchacha dice: en Israel hay un profeta que lo sanaría a usted. Y nada más, lleno de esperanza, va donde el rey, dice, que la muchacha me dice que allá hay un profeta, entonces, ¿qué hago? Entonces el rey mandó a Naamán, del otro rey de Egipto, perdón, rey de Israel, y le escribió, y le dijo: bueno, vaya, y le dice a él. Y el tipo llegó allá donde el rey y le dijo: que el rey me manda que me sane. Y no, hombre, el rey de Israel se rasgó sus vestidos, dice la palabra de Dios. Y dijo, este hombre lo que quiere es atacarme, está buscando ocasión contra mí, esas cosas. Y se afligió por eso, porque él dijo, bueno, este hombre está buscando una ocasión contra mí, el rey de Siria. Y eso llegó a oídos de Eliseo. Y Eliseo, hermano, a ver, es que me perdí un poquito. ¿En el qué? En el 8, sí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, empezó a decir al rey, ¿por qué ha rasgado tus vestidos? ¡Venga ahora a mí! Y sabrá que hay profeta en Israel. ¡Chin! Eso es una película, ¿cierto? Todo hollywoodense. ¡Ven a mí! ¡Ah! ¡Ven a mí! ¡Tú vas a sanar! ¡Uy, bendito Dios! Bien. Entonces el hombre fue allá, con sus caballos, toda su cuestión. Y cuando llegó a la casa ahí de Eliseo, él pensó que les iba a salir a hacerle un show. Como la gente de hoy día, ¿no? Que sí le gustan los shows. Que le hagan el show ahí en la iglesia, que le hagan el show. Sino que Eliseo mandó un mensajero y dijo, vaya y dígale al general que se eche 7 veces allá en el río Jordán y que cuando la séptima va a ser sanado ya. Ni le dio cara siquiera. No, yo mío, no, nada más pensó que eso iba a salir humo y luces, ¿no? Salía así Eliseo y detrás de Eliseo humo. Luces. Y salía el haciendo otra. Y con su capa voladora y todo. Nada, fue lo más sencillo del mundo. Eliseo mandó al mensajero. Dígale que vaya y se eche 7 veces allá al río Jordán, a la séptima se sana. Y él, ese nada más se la tomó la piedra, dijo, pero ¿qué le ocurre a este tipo? Ah, en Siria hay mejores ríos. ¿Qué me tengo que echar ese río mugroso? No me va a echar. Entonces vino la gente y lo convenció, le dijeron, pues venga, pero no sea así, pero de por Dios. Le pidió una cosa sencilla, vaya y hágala, que pierde. Y Namán ahí a regañadientes fue, ¿ah? Y se echó allá al río una vez, dos veces, bien, 7 veces. Y cuando salió del río a la séptima vez, gloria a Dios, estaba sanado de su lepra. Den un aplauso a Dios, ¿vale? Y entonces este hombre estaba feliz, imagínense, estaba contento. Se fue otra vez donde Eliseo. Ya voy en el verso 15. Y ahí sí salió Eliseo. Salió Eliseo. Y él le dice, he aquí ahora conozco que no hay otro Dios en toda la tierra, sino Israel. Te ruego que recibas este presente de tu siervo. Ahora, ¿con qué salió él de Siria? Vamos a mirarlo. Vuelva atrás al verso 5. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Ese hombre iba cargado de regalos. Y cuando llegó de Eliseo, con todos sus caballos y sus cosas así, y sus presentes, le fue a dar Eliseo. Yo hubiera hecho uno de estos falsos de hoy día. Ábaros, líderes religiosos, ¿qué hubiera hecho? Oh, Ganamán, gracias por tu siembra. Dios te bendiga por tu siembra. Lambiscón. ¿Sí o no? ¿Pero qué hizo el siervo de Dios? ¿Qué hizo Naamán? Perdón, Eliseo. Le dice, verso 16, más él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. No, yo no quiero regalos suyos, no quiero plata, no quiero oro, no quiero vestidos, no quiero nada de usted. Ni nada más, nada, hágale, venga, no sea así, colabore, pero ¿qué le pasa? Que no, que sí, que no. Bueno, ahí, al fin no recibió nada. Y él dijo, bien, yo antes yo voy a ser el creyente en Dios, pero cuando mi rey vaya allá al templo de, ¿cómo es que llamaba este? Rimón, al templo de Rimón a adorar, y él se quiere apoyar sobre mí, pues a mí me toca arrodillarme ahí frente a la estatua. Que Dios no lo tenga en cuenta. Y Eliseo dijo, vete en paz. Y se fue, hermano, todos felices. Cuando de repente va la caravana y va Jesse. Aquí aparece Jesse. O Jesse. Démoslo Jesse. Y venía corriendo el muchacho ahí. Vamos en el versículo 21 ahora. En el 20, sí. Iba corriendo y cuando llegó donde él, Naamán se baja del carro y le dice, ¿qué pasa? ¿Está todo bien? Sí, era como ñero, ¿todo bien? ¿Está todo bien? Y él dijo, bien, mi señor, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Ahora, ¿fue esto verdad? ¡Era mentira! Sino que este Jesse ávaro, codicioso, como los falsos de hoy, dijo, ¿cómo? ¿No le recibió nada? Deje y verá yo si le saco. Y se inventó toda esa triquiñuela y salió corriendo detrás de la caravana de Naamán para sacarle algo a Naamán. Entonces, Naamán le dijo, te ruego que tome dos talentos, y le insistió, y a todos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Le empacó todo eso, y Jesse, junto con los criados de Naamán, salió para acá, pues él vivía ahí con Eliseo, él tenía arrendado un cuarto. Entonces, ¿está conmigo? Amén. Pero mírame aquí, por favor. Entonces, Jesse dijo, ya la hice. Aquí me cogí esto para mí. Nadie se va a dar cuenta. Nadie va a saber nada. Y entonces entró y se puso delante Eliseo, querido hermano. Y Eliseo le dice, es que perrito. Le fue la vuelta. Le dice, ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dice, yo no he salido para ningún lado. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Mano, cuando Eliseo dio esas palabras, yo creo que ese Jesse dijo que el trajo de la tierra. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo de que andemos enriqueciéndonos. Es tiempo de eso, Jesse. ¿Por qué Eliseo no le quiso recibir nada a Naamán? Porque él quería que Naamán viera que él era diferente a los profetas y sacerdotes de dentro y de fuera de Israel, que trabajaban por plata. Le pregunta a Jesse, ¿es tiempo de andar enriqueciéndonos? El otro le dijo, Jesse, yo estaba ahí cuando él te dio eso. Y te pregunto, ¿es tiempo de andar enriqueciéndonos? Ahora, ¿sabes lo que le va a pasar? La lepra en Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él, leproso, blanco como la nieve. Se pegó la lepra. Ahora, ¿por qué? Por amar el dinero, la codicia, la avaricia, queridos. Que la gente que ama el dinero, por lo general, tiene problemas en esa área de su vida. Y muchos problemas por amar el dinero. Jesse se traspasó a sí mismo, como le dice Pablo a Timoteo, por amar el dinero. Para terminar, le voy a dar tres pautas acerca de cómo vencer el amor al dinero. Por si usted es de ellos, ¿no? De los que ama el dinero. De los que anda con la codicia. Dice, no tengo, y tienes la cuenta llena de plata allá en el banco. En primer lugar, usted tiene que decidir servir a Dios y no al dinero. ¿Por porque usted no puede servir a dos señores, dice la Biblia. Mateo capítulo 6, verso 24 al 25, dice el Señor Jesucristo. Mateo 6, 24 al 25, dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Escoges entre Dios o las riquezas. Y luego da el conocido pasaje del verso 25 al 33 que termina, mas buscad primeramente. Ese texto lo dio después de que dijo estas palabras. Verso 25 dice, por tanto os digo, no andes preocupado por qué vas a comer, a beber, por qué será de tu futuro. No andes preocupado por eso y viviendo para la seguridad de eso. No andes preocupado por eso. Dios se encargará. Pero tú tienes que dedicarte a servir a Dios y no a las riquezas. Amén. Gente aún en la iglesia sirviendo a las riquezas. Juegan a dos bandos. Abandonan sus ministerios. Abandonan su fidelidad a Dios. Por las riquezas, por las posesiones. No. Para vencer el amor al dinero, yo decido servir a Dios y creer que Él me va a sostener, Él me va a mantener, Él no me va a dejar morir y mi futuro está seguro en sus manos. ¡Amén! Eso es lo que debo creer. Así debo actuar, así debo vivir. Bendito sea Dios. Ahora, en segundo lugar, practica el contentamiento. Ahorita que dije que la gente tenía la plata metida en la cuenta, algunos dirían, ah, ojalá. Eso es lo que no es contentamiento. El apóstol Pablo nos va a enseñar que para combatir el amor al dinero es necesario estar contentos con lo que tenemos. Y no que no queremos más, no que no vamos a emprender, ya le hablé eso al comienzo, pero mientras Dios nos bendice y mientras podemos tener más, si es la voluntad y el plan de Dios darnos, estamos felices, a gusto y satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Amén. Hermanos, nosotros seres humanos somos terribles y nunca estamos felices con lo que tenemos. Siempre queremos más. Tenemos una indígena esposa, queremos una holandesa. Yo y mi holandesa. No, sería mi holandesa yo. Bueno, si tiene una holandesa, tiene una de Júpiter. Tiene 10 mil pesos, quiere 20 mil. Y cuando llegan los 20 mil, esos chanchidos 20 mil pesos, yo no quiero los 20 mil pesos, quiere 50 mil. Amén. Tiene una familia hermosa, no está contenta, no está contento con eso. Eso es un problema que tenemos, una quejadera y una ingratitud. Y en esa económica sí que cuente, ¿verdad? Siempre vivimos comparándonos con otros. Y yo porque es no, y él porque sí. ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Mi vida es una desgracia. Y tiene su casita. Ya vemos uno que ni casa tenemos, hermano. ¿Ah? Y mira esta chanchira ropa que me toca ponerme. ¿Qué? Yo quiero de Adidas, de Replay, se dice Replay, como diga eso. Yo quiero Cheviñón, yo quiero todo eso. Y me toca ahí madrugón. ¿Cuánto les gusta el madrugón? Alaba a Dios por el madrugón. ¿Qué sería el madrugón? ¿Qué sería de nosotros sin el madrugón? Bueno, el caso es que el apóstol dice, no, tienes que practicar el contentamiento, estar contento con lo que tienes, estar contenta con lo que Dios te ha dado, estar satisfecho, dejar esa quejadera, esa ingratitud. Se lo dice Filipenses capítulo 4, verso 11 al 12. Filipenses 4, 11 al 12. Aquí está nuestro ordinario hombre de Dios. Filipenses 4, 11 al 12. No lo digo porque tenga escasez. Pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Contentarme. Dice, dice el verso 12, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto. Lo mismo que estar saciado que de tener hambre, lo mismo de tener abundancia que de padecer necesidad. Yo he aprendido a estar feliz con lo que Dios disponga de mi vida. Cuando hay abundancia, estoy feliz. Y cuando hay escasez, que es más difícil, sigo contento y sigo feliz. ¿Qué dice 1 Timoteo capítulo 6? Versos 6 al 8. Pero gran fuente de ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. ¿Ah? ¿Ah? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y el último texto, verso 8 del capítulo 6, capítulo 6 de 1 Timoteo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Amén. Ay, este tipo tiene un problema de autoestima, de personalidad. No, quiere salir adelante este tipo. No, no, no es eso. Lo que pasa es que ha aprendido a ser agradecido con lo que tiene. El agradecimiento, ¿no? Levántese todas las benditas mañanas de su vida. Así le parezca repetitivo. Y agradezca a Dios por su esposa, por sus hijos, por su carro si lo tiene, por su casa si la tiene, de su moto, por lo que tenga, por lo que Dios le ha dado. Por amor a Dios, deje de quejarse y de creer siempre lo que tiene es nada o es poco, hermano querido. Amén. Porque es mucho, es una bendición. Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y por último, en este punto, Hebreos 13:5. Hebreos 13:5 está ahí antes de Santiago. Y dice Hebreos 13:5, sea vuestra manera de vivir sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Contentos. Porque Él dijo, de ningún modo te desampararé, ni te dejaré. Aleluya. Bendito sea Dios. De ningún modo te dejaré ni te desampararé. No sea avaro, dice ahí. Conténtese con lo que tiene. Busque más. Pero mientras tenga lo que tenga, esté feliz con eso. ¿Por qué, hermano? Porque si no, por más que tenga, jamás usted va a estar feliz ni contento. Tiene 10 mil pesos, no está feliz con eso. Dios lo bendice. Llega a tener 30 mil, tampoco va a ser feliz con eso. Si cría el contentamiento, el día que Dios lo bendiga, usted siempre estará contento con lo que tiene. Así pierde usted amor por el dinero, por las posesiones de este mundo. Y luego, por último, ¿cómo vencer el amor al dinero? Practique dar. Practique dar. Eso que a usted le duele, ¿sí? Usted se mete la mano al bolsillo. ¿Sí? Y saca ese billete de 2000. Y lo echa ahí a la ofrenda, o se lo da a alguien que de verdad lo necesita. O sea, entre más le duela, mejor. Ustedes me sacan el jugo, hermano. Pero usted da una ofrenda que no le duele. Pero uno aprende a perder la hora del dinero cuando aprende a ser desprendido. Da. Pasó la mochila a la ofrenda, te da. Siente por allá una cosa que le dice, no hagas eso. Te vas a quedar pobre, te vas a quedar miserable. No hagas eso, no. Pero usted con todo el esfuerzo de su alma, te lo saca. Y deposita ahí la moneda de 1000. ¡No! Y ahí poco a poco usted le va aumentando, le va doliendo menos, le aseguro. Que viene un amigo, un vecino que usted sabe que necesita. Ya siempre le he dicho, yo no soy amigo de andar dándole plata a la gente en la calle. Porque, entonces, si un día sale conmigo, alguien nos pide, yo no le doy, no diga, uy, este man sí le falta amor. Oiga, no diga eso, lo más es que no tengo la costumbre. A un hermano aquí en la iglesia lo conocí así. Yo estaba en un restaurante comiendo, como siempre. Y él entró con los barquitos. Ya sabe quién es, ¿verdad? entró con los barquitos. Y me dijo, yo le dije, no. Así, pero así, en esa actitud. Y me estoy confesando con ustedes, ¿no? Le dije, no, gracias, señor, gracias. Y seguía. Y se quedó así mirando, me dije, ay, ahora me va a echar una cantaleta. Y se quedó así mirando, me dijo, usted es el pastor de la iglesia aquí, ¿verdad? Yo dije, sí. Señor, me dijo, ¿y quiere pollo? Le dije, no, le dije así, mentira. Pero sí, me quedé así y le dije, sí, señor. Me dijo, ah, yo el otro día entré a su iglesia, me dijo, y le dije, ¿sí? Ah, y me dijo, no, muy bien, voy a seguir yendo. El domingo voy con mi esposa, yo, Dios lo bendiga. Y se fue. Y sí, vino el otro domingo y está aquí con su esposa hasta ahora. ¿Qué tal le hubiera dado yo 10,000? ¿Qué tal le hubiera dado mi pollo ese día? Que yo no acostumbro a dejar a nadie que el del semáforo, nada. Pero uno sabe de gente que sí necesita, entonces uno le ofrece, uno le da, porque uno sabe que necesitan de verdad. Pero tiene que practicar tal, hermano, porque así uno le pierde amor al dinero. Y le conviene perderle el amor al dinero, porque dice 1 Timoteo 6:10 que raíz de todos los males es el amor, no el dinero, sino el amor al dinero. Se evitará muchas cosas desagradables en su vida si aprende a amar más a nuestro Señor, que debe ser lo que debemos amar por encima de todas las cosas, de lo que Él le ha dado, las posesiones y el dinero. Amén. Vamos a hacer oración por su área económica en este año, ¿ok? Y en un momento vamos a hacer nuestro compromiso, nuestra promesa de fe para la campaña Pro Templo que estamos llevando a fin de año, ¿ok? ¿Qué es una promesa de fe? Usted sencillamente le dice a Dios, Señor, yo quiero dar tanto dinero, y si tú me lo das, yo lo doy. Esa es una promesa de fe. Usted está haciendo una promesa por fe. Usted no tiene lo que va a dar, pero dice, Señor, si tú me das la manera de hacerlo, yo lo voy a dar. Esa es una promesa de fe. Amén. Que esperamos la mayoría de nosotros, si no es que todos, podamos completar en esta hora. Así que esté de pie para que oremos, por favor. Vamos a adorar al Señor con un canto. Vamos a adorarle. Y después vamos a orar por su área financiera, económica. Vamos a orar por su empresa y por sus jefes. Vamos a orar por aquellos que son independientes. Vamos a orar por aquellos, que tienen una idea de una microempresa, quieren emprender. Vamos a orar por ellos. Y después oraremos por los que hoy hagan su promesa de fe para dar su protemplo en este año. Gracias, Padre Santo, te damos en esta hora. Cierra tus ojos, concéntrate, vamos a activar nuestra fe en esta hora. Vamos a decirle al Señor Dios, gracias te damos. Bendito eres tú por siempre. Gracias, Señor. No. oramos porque tú quites de nuestro corazón el amor al dinero. Oramos porque tú quites de nuestro corazón toda codicia, Padre Santo. Oramos porque quites de nuestra vida toda avaricia esta mañana, Padre. Te pedimos que nos desates de esas cadenas, Señor, y que ese amor que traíamos del mundo hacia las cosas materiales desaparezca, Padre Santo. Que ya dejemos de actuar y de pensar que la vida del hombre consiste en los bienes que éste posee, Padre Santo. Y hoy nos des libertad y nos des un pensamiento de acuerdo a tu bendita voluntad, Señor. Dios, gracias te damos. Dios, cuídanos de extraviarnos de la fe algún día por amor al dinero y por la codicia y la avaricia. Cuídanos, Señor. Cuídanos, Padre Santo, te lo pedimos. Oh Dios, y ayúdanos, guárdanos, guárdanos de traspasarnos a nosotros mismos con muchos dolores por amor al dinero, Padre. Oh, enséñanos a estar contentos con lo que nos das. Enséñanos, Señor, a dar con generosidad, Padre. Enséñanos, Señor, a servirte a ti, Padre Santo, a decidir esta mañana servirte a ti por encima de servir a las riquezas, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre amado. Gracias te doy, Padre querido, Señor, por esta palabra, aleluya. Gracias, Señor. Bendito eres para siempre. Los que son empleados, quiero que levanten sus manos en alto, aleluya. Quiero orar por ustedes que trabajan en una empresa, son empleados. Levanten su mano derecha al cielo. El resto, bájela, por favor, para orar por ellos en esta hora. Padre, gracias te damos por estas vidas, Señor. Gracias por ese trabajo que nos has dado. Alábalo por ese trabajo que tienes, aleluya. Alábalo en esta hora, alábalo, alábalo, alábalo. Porque Él te ha dado ese empleo, Él te ha dado ese trabajo. Alábalo en esta hora, aleluya. Y dile, Padre, bendice mi lugar de empleo, aleluya. Dile, Señor, bendice esa empresa donde yo trabajo. Y ahí por nombre propio, dígale el nombre al Señor. Dile, bendice a mi jefe que se llama así. Ya sale, ¿no? Dile, bendícelo, Padre, que mi empresa fructifique, Señor. Que mi empresa le vaya bien, que mi empresa no quiebre, que mi empresa no le vaya mal, Padre Santo. Que los hijos estén en esta hora, Padre querido, Padre precioso. Levante esa mano al Señor, dígale, te alabo porque me has dado el trabajo hace tantos años, o meses, hace cuánto estuviste trabajando allí, aleluya. Levante esas manos al cielo, dale gracias por eso, Padre. Continúa bendiciéndole, dame gracia con mi jefe, Señor. Dame gracia con el propietario, los propietarios de esa empresa, Señor. Que me vaya bien, que yo pueda ascender en esa empresa. Oh Dios, que pueda llegar alto, muy alto en esa empresa donde tú me has colocado, Señor. Oh, activa tu fe, es posible, sí se puede. Activa tu fe en esta hora. Y dale gracias y alaba a Dios y sueña, sueña y en ese lugar donde estás que te asienten. Sueña ahora, ahora, ahora que te asienten. Ahora que tienes más ingreso en esa empresa. Ahora que te va mejor en esa empresa. Ahora que ese lugar crece, se expande internacionalmente y te mandan fuera del país, aleluya. Oh, glorifícate, amado Señor. Bendito es tu nombre para siempre. Bendita tu presencia, Padre. Gracias por ello, Señor. Bajen sus manos, aleluya. Levanten la mano los que tienen un negocio, los que son independientes. Levanten sus manos ahora. También, y el resto ayúdenme a orar por ellos. Levanten su mano. Usted tiene un negocio, o usted es independiente. Levante su mano en alto y oremos por ellos. Padre, bendice a los hermanos que tienen su negocio, Señor propio. Bendice a los hermanos que son independientes, aleluya. Padre, glorifícate en sus vidas. Nunca falte el cliente en este trabajo que ellos tienen. Que nunca falte la entrada económica, Señor, en ese negocio. Que ahora, en el nombre de Cristo, bendecimos ese negocio. Bendecimos ese negocio, Señor. Y te pedimos que multiplique los clientes y que le abra puertas de bendición a ese negocio, Señor. Que el hermano vea sus finanzas crecer. Que el hermano vea su economía crecer. En ese negocio, Padre querido, Padre amado, te lo suplico en esta hora. Oh, gracias, Señor, por ello. Que nunca. el desfalco, el robo en su negocio, Señor. Quiero que siempre tú estés allí colocando tus ángeles que los guardan, tus ángeles que los protegen, tus ángeles que los bendicen. Aleluya. Baje su mano, todos los que tengan un sueño económico, un sueño financiero, una idea de negocio para hacer, todos ellos levanten la mano, todos aquellos que quisieran ser independientes, tener una microempresa, vamos a activar la fe, si se puede, hermano, vamos a orar que en el 2014 Dios haga cosas en tu área económica, para que tú puedas ser independiente, tener tu propio negocio, tener tu propia empresa. Aleluya, aleluya, aleluya, levanta, levanta, levanta esa mano, y empieza levantando oraciones, decirle: Señor, aquí está ese sueño que yo tengo, aquí está ese deseo que yo tengo, aquí está este reto económico que tengo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo te pido que para este 2014 tú hagas milagros en la finanza de los hermanos. Yo te pido que para este 2014 tú hagas proezas, Señor, en su área económica. Mira esos sueños, esas manos levantadas son sueños, Señor, aleluya. Te pido que cumplas de acuerdo a tu voluntad y a tu plan con cada uno de ellos. Gracias, Padre amado. Levanta tus dos brazos y dale gracias a Dios, porque si es su voluntad, aleluya, nada lo detendrá Él para darte ese negocio, para darte ese mejor empleo, para darte ese sueño económico que tienes, aleluya. Levanta sus brazos al cielo, bata y dígale gracias. Gracias, mi Señor amado. Gracias, mi Señor querido, aleluya. Padre, gracias, Señor. Oh, Dios. Vamos a hacer nuestras promesas de fe en esta hora, aleluya. Si oraste y ya sabes, y ya tienes en mente una cifra para dar para nuestro ejemplo este año, allí levanta tu mano derecho alto, porque yo quiero dar por aquellos que se han propuesto dar esa promesa de fe. Levanta tu mano alto, aleluya. Dile: Dios, yo quiero dar este dinero, ahora dámelo tú, Señor, para que yo lo pueda dar. Levanta tu mano derecha, aleluya. Levanta tu mano derecha, Padre Santo, aleluya. Ahí mientras oramos, ve haciendo tu compromiso. Ve haciendo tu compromiso de fe. Ve haciendo tu compromiso. Dile: Padre, hoy yo hago mi compromiso de fe, Padre. Hoy yo hago mi promesa de fe en este lugar, Padre Santo. Pidiéndote, Señor, dame ese dinero para que yo pueda ofrendarlo, para que yo pueda darlo, Señor. Yo oro por esas manos que se han levantado, oro por las familias que ellos representan, Señor, el día de hoy, Padre. Yo quiero ver, Señor, cómo les prosperas y les bendices de tal modo, Señor, que ellos pueden dar su promesa de fe antes de este enero que viene, Padre. En el nombre de Cristo, multiplícales, Padre, aumentales, Señor bendito, la bendición económica en sus vidas, aleluya. Oh, Padre Santo, gracias. Señor. tanta fe para creer que vienen cosas buenas y mejores para nosotros en nuestra área económica. Gracias, Padre. En nombre de Jesús te damos en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Aleluya.